trompetas de esta la casa loca. Oye, guaco, vamos a darle. Dime, ¿qué te trae por aquí? ¿Qué has hecho en este tiempo? ¿Viviste el momento? ¿Fuiste feliz? Yo sigo en lo mismo, desde que te pedí. Dime si quieres volver y cuando cuenta hasta tres voy a estar para ti. Todavía me acuerdo de esa canción, tú conmigo sudando encima del colchón, desenfocado del humo en la habitación. Yeah, yeah, yeah. Todavía me acuerdo de esa canción, tú conmigo sudando encima del colchón, desenfocado del humo en la habitación. Desde que te despediste, las flores se han puesto tristes, ya no me salen chistes. Mi historia no la viste, ahora es otra que te despiste. Ya no puedo volver al pasado, aunque te imaginas en ropa interior. Hoy Cupido estuvo despistado, porque mami al verte se está mejor. Pepe, no voy a mentir, tengo días buenos pero suele estar gris. Si no hice lo correcto, tal vez fue el momento, no estaba feliz. Pero sigo en lo mismo, desde que te despedí. Dime si quieres volver y cuando cuenta hasta tres voy a estar para ti. Todavía me acuerdo de esa canción, tú conmigo sudando encima del colchón, desenfocado del humo en la habitación. Yeah, yeah, yeah. Todavía me acuerdo de esa canción, tú conmigo sudando encima del colchón, desenfocado del humo en la habitación. Te gustó, los ojitos se te notan. Se ya se me acelera si me la acerco en la boca. Me gusta si te choca. Mami, contigo siento que el corazón me explota. Ahora que no estás, no sales de mi mente. No sé cómo fue, pero todo cambió. Se hace bueno.